Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a la 43ª edición de Domingos Laicos. Una vez más estamos aquí, Javi el Peli al aparato técnico, José Antonio, mi compi aquí de laicismo, y yo misma. Bueno, este martes hemos celebrado el día 28, el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Y como siempre, Global nos ha brindado una maravillosa hostia de las suyas, en las que nos plasma pues un poco cómo hay personas que pretenden imponer la ley de su Dios por encima de las que nos hemos dado los demás. Y además no les importa quebrantar pues las pautas que les han dado, por ejemplo, de manifestarse con una cierta distancia, sino que se plantan enfrente. Y es, a mí, quieras que no, me parece que ha plasmado muy bien esa imagen un poco de la lapidación, ¿no? Del que esté libre que tire la primera piedra, porque además muchas veces son muy hipócritas y todos sabemos que mientras ha habido una prohibición más extensa, ¿no? o más explícita, ellos eran los primeros que a sus hijas o cuando no convenía pues iban al extranjero a abortar. En fin, espero que este programa sea de vuestro interés. En todo caso, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de un mail, domingoslaicos@gmail.com, o a través de notas de voz de WhatsApp o de Telegram en el 682 22 56 79. ¡Empezamos! Paradigma Radio, el poder del pueblo. Pues sí, en nuestra ciudad de Córdoba, desde el día 22 de septiembre y parece que hasta el 31 de octubre, estaremos asistiendo a un acoso un poquito especial a las mujeres que van a la clínica de interrupción del embarazo. A cuya puerta les esperan varias mujeres normalmente mayores, rezando, no sé si el rosario o algo, y con un gran cartel con la imagen de un feto o de un niño. Similares actuaciones se están realizando en otras clínicas como esta en distintas ciudades del territorio hispano. Eso está sucediendo 11 años después de aprobarse la Ley de Derecho a Decidir de las Mujeres sobre su Cuerpo. Y los recientes informes de prensa y de expertos sanitarios nos dicen que después de tantos años, la práctica real de aborto sigue teniendo muchos impedimentos, como la objeción de una gran mayoría de médicos que supone que estos no se realicen en los centros hospitalarios públicos de 15 provincias, hasta el punto que el Ministerio de Igualdad está trabajando urgentemente en la reforma de la ley para aumentar las garantías para estas personas que quieran ejercer ese derecho. Parece que en España los avances legislativos en derechos civiles siguen siendo combatidos por los sectores ultraconservadores y fanatizados. De cómo está la situación, de cómo se ha llegado hasta aquí y de lo que hay que hacer para corregir esto, vamos a hablar en esta emisión. Y para ello tenemos la suerte de contar con Eva Rodríguez Armario, que es la directora de Ginetrisur, uno de los centros afectados, y además vicepresidenta de ACAI. También tenemos a tres representantes de Yerbabuena, un grupo pionero en el feminismo en Córdoba. Amelia Sanchís, que es jurista, investigadora y especializada en derecho de género y canónico. A Gloria Álvarez, que es profesora jubilada y también colabora con Amnistía Internacional, nos va a dar una visión internacional, y a Carmen Ruiz, fundadora nada más y nada menos que del Grupo Yerbabuena y también maestra jubilada. Muchas gracias a todas por venir. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Hola, ¿qué tal? ¿Todas bien? Gracias a vosotros también por invitarnos. Muy bien. Bueno, pues empezamos, yo creo que dirigiéndonos a la directora Eva, a la directora de la clínica, para que nos diga en primer lugar, nos comente qué es lo que está sucediendo en las puertas de ese centro. Bueno, solo quería aclarar una cosita, que sí. Exactamente no soy la directora de Ginetrisur, sino de Ginesur, y hago de portavoz de Ginetrisur. Además, soy vicepresidenta de la Asociación de Clínica Acreditada, ACAE. Uh-huh. Y un poco vengo como portavoz también de nuestra asociación, de ACAE, porque llevo muchos años en esa asociación y soy socia fundadora también. Pues, ¿qué está pasando? Está pasando que no es desde ahora está saliendo a la luz, se ha tomado más interés y se ha puesto el foco en todo esto, pero desde hace muchos años muchas clínicas de España vienen, muchos centros acreditados para la interrupción del embarazo vienen sufriendo este tipo de manifestaciones delante de las puertas. Estas manifestaciones, fundamentalmente por grupos vinculados, por supuesto, al movimiento antiabortista, y que hace, digo que irregular, porque hay veces que van dos, otras veces que van 15, otras veces que dejan de ir, otras veces que vuelven a venir, y hay también de distintos perfiles. Ahora mismo están haciendo una campaña puntual de 40 días por la vida, pero hay veces que hacen las campañas del Día de los Santos Inocentes y te llenan las clínicas, en algunos casos como en Madrid, de ataúdes. Hay veces que lo que hacen es simplemente rezar, y otras veces están los grupos que ellos le llaman rescatadores, que lo que intentan, increpan a las mujeres, se ponen delante de ellas, la agarran a veces con la mano, se ponen en medio entre ellas y el acceso a la clínica, pues diciéndole, intentando imponer, como habéis dicho muy bien últimamente, sus creencias y su moral a otras personas, y diciéndole que van a hacer un disparate y que van a asesinar y que ahí dentro les va a pasar de todo y las vamos a tratar muy mal. Y a los profesionales también os hostigan, supongo que también, ¿no? A los profesionales. Claro, también a los profesionales. Por ejemplo, en una de las clínicas de Ginesur, en Algeciras, cuando alguna de mis compañeras sale y estos grupos están delante, dicen calladamente, pero entendiblemente, asesina, asesina. Y claro que nos afecta, pero de verdad, a lo que nos afecta en nuestro trabajo es, a lo que afecta de verdad es a las mujeres. A las mujeres que vienen a acudir a un centro sanitario, un centro concertado, que aunque sea un centro, como habéis dicho también alguna vez y se ve por ahí, somos centros privados, pero somos centros públicos en el sentido de que más del 90% de las interrupciones de embarazo y de nuestras prestaciones se hacen para el sistema público y somos concertados. Cuando vienen a ejercer su derecho, como digo, a algo totalmente que ellas tienen, que tienen el derecho a ejercerlo, como estaba diciendo, pues se encuentran con este tipo de actuaciones delante de las puertas. Y eso lo que hace es que las mujeres entren en un estado de ánimo muchísimo peor que lo que entrarían si no estuvieran ahí esos grupos. O sea, de alguna manera les da miedo por su intimidad. Y además las ponen en una situación, sabemos todos que las mujeres tenemos ancestralmente todo el tema de la culpa de la cultura judeocristiana y en relación con la salud sexual y reproductiva más. Y además de esto, pues se le incluye pues a otras personas recordándote toda esa tradición que tienes encima ya tú de por sí, en tu memoria. Y Eva, ¿por qué crees tú que no, por qué no se hace estas operaciones, porque no se realizan más en los centros públicos? Pues es un tema, como habéis dicho que seamos breves, un tema un poco, voy a intentar resumirlo, pero un tema histórico. Uh-huh. El problema fue que en el 85, con la ley del 85, pues la ley era mucho más ambigua y solamente algunos profesionales que estábamos muy, muy concienciados con el derecho al aborto, pues nos atrevimos a hacerlo, no podíamos hacerlo en la pública. Algunos de los que montaron los centros privados eran ginecólogos, ginecólogas de la pública que intentaron hacerlo en la pública, pero no podían en aquella época por todos los impedimentos que había. Entonces se montaron los centros privados. Poco a poco se dieron cuenta que, bueno, durante mucho tiempo, hasta la ley de 2010, en muchas comunidades autónomas el aborto ha sido privado, que las mujeres lo tenían que pagar. En Andalucía en eso fuimos pioneros y desde el principio intentaron hacer algún tipo de... Desde los 80 ya empezamos a hacer acuerdos con la administración para atender a las mujeres de forma gratuita y luego poco a poco se fue institucionalizando y convirtiéndose en un concurso público y en un concierto público con toda la transparencia que eso trae consigo, ¿no? Y cuando ocurrió la ley de 2010, en la que ya los profesionales se podían sentir probablemente más arropados por una ley que no les daba tantos problemas y que no era tanto, hacer aborto no era tanto riesgo casi de militancia política, ¿no? A nivel jurídico, pues lo que ocurrió es que ya estaban los centros especializados, ya estaban organizados. Durante todos estos años no se ha hecho la tarea que se tenía que haber hecho, que es haber incorporado por lo menos la formación sobre el aborto en las carreras de medicina, en las carreras de enfermería, pero también en la de psicología, en la de trabajo social o en otras carreras que tienen mucho que ver también, o orientadores sociales y todo este tipo de cosas que tienen mucho que ver con apoyar y defender el derecho al aborto y estar más cercano y, por lo tanto, al estar más cercano, empatizar más con todas las mujeres que solicitan un aborto. Pues eso no se ha realizado, ni siquiera en las especialidades de ginecología y obstetricia o la de matrona o matrón se hace formación sobre interrupción voluntaria del embarazo. No se han creado la sensibilidad, no se ha intentado contrarrestar el estigma que hay detrás del aborto. Y bueno, yo creo que si esto mismo se hiciera delante de la iglesia todos los días, gente contraria a que, probablemente no estarían en la puerta, clarísimamente, esas personas ya habrían buscado, arbitrado mecanismos para que no estuvieran ahí. Totalmente. Amelia, ¿cómo se ve esto desde el feminismo? ¿En qué consiste el derecho a decidir? ¿El rezo puede ser una forma de hostigamiento? ¿A quién beneficia que se perpetúen este tipo de actos? Yo quisiera unir un poco a lo que acaba de comentar Eva, ¿no? Sí, sí, sí. La primera de las cuestiones es que hay una bastante mala intención cuando se habla de las clínicas que están dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo, por tres razones. La primera razón, porque hablan de clínicas como centros privados. O sea, que si tenemos conciertos con centros religiosos para la enseñanza y hablan y se les llena la boca de centros concertados, los centros de interrupción voluntaria del embarazo también son centros concertados. No entiendo por qué unos tienen... Una de ellos se tiene una visión espectacularmente buena y de los centros de interrupción voluntaria no. Si no hubiesen existido, posiblemente las mujeres que hubieran decidido una interrupción voluntaria del embarazo hubiesen tenido serios problemas, salvo que se hubiese sido rica. Entonces, ya me parece una visión deplorable el que, incluso desde las propias filas de la izquierda, que eso no se tenga claro. Ambos centros son centros concertados. Primera cuestión que creo que podríamos tener todo el mundo clara. Segunda cuestión, ella es muy buena persona, por lo que estoy viendo, y no lo ha dicho. Es la objeción de conciencia. Y ahora viene otra legislación, que es la legislación sobre la ley de eutanasia. Posiblemente esto vaya a significar un tsunami. Bien, la que no está a las duras, pues igual no tendría que estar a las maduras. Yo voy a hacer una propuesta que sé que va a ser muy poco popular, como casi todas las que hago, y más porque soy de eclesiástico, pero la hago, y es que cuando empiecen a hacer todas estas propuestas, aquellas personas que se han dedicado y tienen una formación específica para realizar IVES, pues que las pongan como las personas que inicialmente tendrían que entrar dentro de la red de esta carta de servicios que organizan los centros públicos. Entonces, no tendremos problemas para que esto se integre dentro de la red sanitaria. O sea, que valga esas puntuaciones para que entren en la red sanitaria. Sé que lo que digo es muy obvio, pero es que a veces se nos va un poco la cabeza y lo obvio desaparece. Uh-huh. Y la tercera cuestión es el tema de los comités. Si no se forman en temas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo o no se forman en los comités de ética y no tienen una especialización, que no estén en los comités, ni en los comités técnicos ni en los comités de ética. Dicho lo cual, que sé que es una obviedad, pero por si acaso yo lo repito, si no están a las duras, tampoco tienen que estar a las maduras. Y dentro de nada, solamente es desde junio que tenemos la ley de ética, la ley de, voy a citar literal, que es la ley orgánica, 3/2021 de 24 de marzo, que regula la eutanasia, porque todo esto va a hacer que tengamos un PAC bastante importante, muy distinto al panorama que tenemos en la actualidad. Y si cada vez hay más prestaciones dentro de la carta de prestaciones del sistema sanitario público, posiblemente esto empiece a hacer a que muchas personas mediten y a que empiecen a ver que las entidades privadas ahora concertadas no tengan esa facilidad, pero por favor que no olvidemos que durante mucho tiempo ha recaído sobre ellas todas estas prestaciones que no han querido asumir desde los servicios públicos. Entonces, que sí haya esas fórmulas alternativas en las que se han formado, normalmente pagándoselo ellas mismas, han estado trabajando y han cobrado tarde y mal. Yo creo que estas cosas no están mal que las recordemos. Dicho esto, ahora sí voy a contestar lo que me habéis dicho, disculpadme. Muchas gracias, Amelia. También hay que decirlas. ¿Qué es lo que ha aportado el feminismo? Bien, yo voy a hacer un resumen súper sintético del marco normativo y cómo hemos llegado aquí. Yo creo que el movimiento feminista en España reivindicó desde el minuto uno el derecho de las mujeres a decidir. ¿Cómo lo reivindicó? Para no irme por las ramas, voy a hablar de tres datos concretos. Primer dato concreto, el juicio de Bilbao, cuando las 11 mujeres que habían decidido libremente, pero sin marco normativo, su derecho a interrumpir el embarazo, porque yo hablo de interrupción del embarazo y no hablo de aborto. En el caso de España tenemos un marco normativo que nos permite hablar de interrupción voluntaria del embarazo frente al aborto. El aborto, normalmente lo que se entiende por aborto es un hecho espontáneo donde una persona, mujer, una mujer que está embarazada, no lleva a término su embarazo por un hecho fortuito. Esa es la diferencia entre hablar de aborto y hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Si estuviéramos en otros países, hablaríamos de aborto sin ninguna adjetivación o de aborto terapéutico cuando hay una intervención y esa intervención entra un acto volitivo. Esa es la razón por la que yo voy a hablar de interrupción voluntaria del embarazo cuando el acto es un acto volitivo por parte de la mujer o un acto volitivo, como antes apuntaba Eva, de personal técnico, personal sanitario, que formado decide que ese embarazo tiene que interrumpirse antes de llegar a término. Bueno, pues la primera vez que en España se regula por un decreto del año 36 que entra a ser, digamos, que entra ya a tener vigencia en el año 37. En ese momento se llama una interrupción artificial, que era, también estaba muy bien, ¿no?, la denominación. Justo después del golpe de Estado desaparece esa posibilidad. Ahí ya las mujeres, desde la CNT, es cuando se decide que había que ponerlo en marcha. Y yo he sacado el original, era para Cataluña, y después, con muy poco tiempo, lo extienden al resto del mundo, porque dice interrupción artificial del embarazo. Interesante leerlo. Y además ese sí lo asume el sistema sanitario público. Ahí no hay paliativos ni hay ninguna cuestión. La siguiente elemento es que una vez tenemos ya la dictadura en España, empiezan a salir disposiciones en las que efectivamente desaparece esa posibilidad de interrupción del embarazo. La primera es la ley de enero de 1941, que es para la protección de la natalidad contra el aborto y la propaganda anticoncepcionista. O sea, no solamente van en contra del aborto, ellos ya no van a hablar de interrupción voluntaria, no al lugar, pero sí de aborto. No vuelve en ese ínterin, es cuando el movimiento feminista empieza ya a trabajar por los dos elementos, por la interrupción voluntaria del embarazo y por los sistemas anticonceptivos. El movimiento feminista, primero en la calle y después, muy tardíamente, las personas que trabajamos en la universidad, en la academia, somos un poco más lerdas y vamos más lentas, y sobre todo también porque además nos penalizan. Determinados estudios no son precisamente el top ten y somos un poco más reacias también a trabajar en estas cuestiones. ¿Quiénes son los que también entran en confrontación? Los partidos políticos y las confesiones religiosas. No todos los partidos políticos están de acuerdo en apoyar. No necesariamente la distribución va a ser izquierda o derecha, sino que esto tiene más matices, está más entreverado. Sí es verdad que hay un elemento común, y es que los grupos monoteístas, la jerarquía eclesial monoteísta, siempre va a estar en contra, y serán las feministas dentro de los grupos religiosos las que también se peleen por esto. Ejemplo, en la Iglesia Católica, Católicas por el Derecho a Decidir, que también ha sido un elemento clave para pelearse. No volvemos a oír hablar, después de lo que he dicho del grupo de las 11, que consiguen además que llegue un momento en el que indulten a las 11 de Bilbao, consiguen dos cosas. Una, el indulto de estas 11 mujeres, y la segunda cosa es que el aborto pase a ser un tema público del que se va a hablar, sobre todo dentro de los movimientos feministas. Esto tiene también otro elemento clave. El elemento clave es algo que ha citado Eva, que es la Ley Orgánica 9/1985, que todas pasamos seguro por comisaría cuando empezamos a manifestarnos precisamente por lo que se llamó el proceso de despenalización. O sea, que el aborto, regla general, seguía penalizado, pero había tres supuestos en los que se quedaba despenalizado. Eso tuvo muchísimo que ver la fuerza del movimiento de las mujeres, de los grupos de mujeres, bien a través de asociaciones de vecinos, bien a través de algunos partidos políticos. Cuanto más hacia la izquierda, había más impulso por parte de los partidos políticos. El artículo era el 417 bis, en el que nos peleábamos. O bien la salud física o psíquica de la mujer estaba, de la mujer, no de la madre, como me canso de repetir a mi alumnado. Estábamos hablando de mujeres que tomaban esa decisión. La segunda era por delito de violación, llamado ético. O la tercera, cuando hubiera graves taras por parte del embrión o del feto. Bien, primero embrión, luego feto, dependiendo de las semanas. Volvemos otra vez a un periodo en el que sigue perviviendo esto, pero lo que se quería decidir en realidad, por parte además del movimiento feminista, también se tenía muy claro la famosa Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley eminentemente de plazos. No hay que decir nada, no hay que explicar ni exponer las razones por las que una mujer quiere interrumpir su embarazo. Y además también se regula la objeción de conciencia, que además tiene que reunir dos requisitos. Tiene que ser en antelación a que se produzca esa intervención, esa hipotética intervención por parte del personal sanitario, y tiene que ser por escrito. Regla general, 14 semanas, y excepcionalmente hasta pasadas las 22 semanas, siempre que se den unos elementos específicos, o bien en el caso de la madre o bien en el caso del feto. Esto sería, a velocidad de crucero, fenomenal, las aportaciones que se han decidido. Para que se diese esta ley pasó un caso, el caso de Alicia Tishek en el ámbito europeo, que debido a esa dejación casi en estos sistemas patriarcales en el que nos movemos, poner en peligro la vida de la mujer, aunque aquí se recondujo jurídicamente, nos resultó más fácil, el artículo 8 del Convenio Europeo, en el que se habla del tema de la intimidad, el derecho a la intimidad. Uh-huh. Este sería, grosso modo, los aportes de las mujeres, de los movimientos feministas, que, y hablo, no me gusta hablar en plural porque creo que es el movimiento feminista, pero que con muchos matices y desde diferentes sitios, sin una ideología tan determinada, pero muy rica, lo que ha conseguido que se acabe plasmando en una legislación que yo creo que vamos a, ya estamos en disposición de cambiarla, me da a mí. Bien, bueno, Gloria, parece que con lo que está sucediendo en esta, en las puertas de estas clínicas, se están planteando por parte de la administración algunas sanciones, restricciones, algunas medidas. ¿Qué os parece desde el movimiento feminista, que cómo veis estas medidas? No, bueno, yo prefería que hablase que Abelia contestase a esta, a ese tema, porque yo me he especializado más en el tema internacional. Bueno, yo digo porque hablara bueno, o alguna otra. Sí, sí. Quizá Eva, ¿no? Eva, adelante. Sí. A ver, yo no soy jurista, soy médica, pero bueno, nosotros tenemos asesoría jurídica en la asociación y hemos estudiado un poco lo que se ha planteado de la ley. Bueno, para empezar, decir que nosotros hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo algún tipo de regulación de este tipo. Sabemos que hay leyes en otros países, algunas son normativas municipales como en Viena, pero hay otras generales como en Francia, que hay una normativa, como en Irlanda, que aun haciéndose en la pública han tenido que regularlo y hacer leyes en Irlanda también para evitar las manifestaciones delante de los hospitales. Y nosotros creemos que, vamos, aplaudimos que por fin se haya puesto algún gobierno mano sobre mano e intentara regularlo, pero creemos que un poco tiene algunos puntos que puedo citar tres que me han dicho estos tres puntos, uh-huh, el abogado de la asociación, que son, pues, por un lado, que es necesario la conducta de la víctima, que ese es un problema grandísimo, y eso, o sea, siempre que ha pasado que hemos ido a hablar con alguien del ayuntamiento o del gobierno civil o lo que sea para decir que están acosando a las mujeres en la puerta de la clínica, siempre dicen a la policía que no pueden actuar si no hay una denuncia. Y hemos intentado montones de veces, ayudándole la asociación a CAI, de pagarle todas las costas, de ayudarle con el abogado todo a las mujeres que denuncien, y las mujeres no denuncian. Entonces, es el principal escollo de cómo está planteada ahora mismo sobre el papel. Luego, que siempre habla de conductas grupales y nunca de sancionar conductas grupales y no individuales. Y por último, que no describe o no dice las proximidades, hablable de las proximidades de la clínica, pero no dice si son 5, 50 o 500 metros, o 5.000 metros. No dice qué son las proximidades de la clínica. Nosotros creemos, como esto tiene todavía un trámite parlamentario largo, vamos a intentar, dentro de nuestros medios de capacidad de que nos escuchen, dar nuestra opinión sobre estas cosas en el debate que va a surgir. Pero el tema este, por ejemplo, que se plantean sanciones... ¿Qué opina? Perdón. Sí, no. Esto que se plantea de sanciones de incluso de cárcel de entre 3 meses y 1 año, ¿os parece realmente efectivo? Bueno, de alguna manera será disuasorio, ¿no? Que puedan manifestarse y rezar donde quieran, pero no en la puerta de las clínicas. Para rezar hay otro sitio establecido y para manifestarte... Hombre, lo digo porque si no hay antecedentes, si es menor de 2 años y como muchas tienen una edad ya bastante avanzada de las que protestan, pues... o sea, a eso iba. O sea, que no sé hasta qué punto es efectivo, porque Amelia es la que más nos puede dar luz, pero entre la edad que tienen... No va a ser efectivo. Si a veces simplemente en algunas comunidades... Por ejemplo, en Málaga, el movimiento era muy... muy potente una época, fuimos y el Ayuntamiento de Málaga aprobó en pleno todos los grupos parlamentarios estar en contra de estas prácticas.

apostólico romano católico, de la escuela del Opus, de la escuela, tantas escuelas. Entonces yo me digo, bueno, vamos a ver, el PIN parental, bien, los padres que digan, los padres ya dicen, llevando a sus hijos a la escuela que quieren. Todavía más, no solamente eso, sino todavía, como decía Amelia al principio, es que esto, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa para quién son? ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, yo quisiera, pues como no hay mucho tiempo y no quiero enrollarme, yo quisiera decir una cosa que me parece fundamental. La escuela tiene que educar. La escuela tiene que educar para la vida. ¿Y la escuela qué puede hacer? ¿Cómo puede abordar esa educación afectivo-sexual de una forma libre y sana? ¿Cómo puede? La escuela tiene que hacer, empezar con lo que hay y hacer lo que pueda. Lo que hay es una diversidad plural donde hay gente interesantísima y gente que tienen todas las ideas, pero la educación se tiene que regular y tiene que haber un currículum donde se incluya el tema de la salud afectivo-sexual, de la educación afectivo-sexual. Pero hay que partir de unos puntos. Por ejemplo, ¿de dónde partimos? Partimos de un punto y luego con la diversidad que hay vemos cómo lo hacemos. ¿De qué partimos? Yo partiría de un punto que sería, tenemos que estudiar, tenemos que educar la sexualidad, tenemos que educar la procreación. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la procreación? ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Sí y no. Primero, hay un tema interesante. Una cosa es la sexualidad y otra es la procreación. Y otra es los tipos de procreación. Entonces yo diría, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una pulsión humana que me acerca al conocimiento de mí misma y al desarrollo de mi propio placer y bienestar en la relación con otros seres o conmigo misma. Eso es la sexualidad. La sexualidad es consustancial a la propia vida. Desde que nacemos hasta que morimos, somos seres sexuados. Hay que naturalizar la sexualidad. Tenemos que naturalizar la sexualidad y hacer de ella una aliada para el desarrollo de nuestra vida. Eso está por un lado, claro. Y eso lo tiene que hacer la escuela. Luego, por otro lado, está la procreación. ¿Qué es la procreación? La procreación es una decisión consciente, compartida o no, de dar vida a un nuevo ser. ¿Y qué tiene que ver la sexualidad con esta definición? Pues tiene que ver, porque hay una forma de reproducción, que es la reproducción sexual, una forma, luego hay muchas que podemos mirar, pero hay una forma donde es como si fuera la intersección de dos conjuntos que unen esa libertad sexual que yo tengo con esa decisión consciente para dar vida a un nuevo ser. Y en ese aspecto inciden las dos. Todo esto que estoy diciendo son cosas claras, evidentes, pero que hay que clarificarlas más todavía, porque si no empezamos a confundir lo que es, lo que han pretendido que sea. La sexualidad, la forma única de reproducción. Mentira. Mentira. Es una. Bueno, pues ese tema se tiene que meter dentro de los currículum de las escuelas, de los institutos, de las universidades, de las escuelas médicas, de todas aquellas personas que estén en contacto con la vida y que quieran una vida sana, saludable y feliz. Y la escuela tiene que hacer eso con los individuos que se educan en ella. Y tiene el Estado tiene que velar porque eso sea así, no solamente en la escuela pública, sino también en la escuela concertada, que para eso lo paga. Y como lo paga, y se paga con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque pagamos impuestos directos e indirectos, tiene que responder a la pluralidad de sociedad que somos. Porque si no, a alguien le están robando el derecho a decidir sobre su vida. Entonces, bueno, pues ahí la educación tiene que hacer lo que pueda hacer, pero tiene que hacer un currículum donde entren todos estos conceptos. Y el profesorado se tiene que formar, y se tiene que formar así, en libertad, totalmente. Y el Estado tiene que crear currículum de formación de un profesorado que dé respuesta a las necesidades existentes en la sociedad en la que vivimos hoy. Entonces, yo... Las familias tienen algo que decir, claro que tienen que decir, las familias tienen siempre que decir en la escuela. Las familias tienen que decir todo lo que quieran, son sus hijos y son responsables de la educación de sus hijos, pero las familias también tendrán que formarse. Sí, bueno, yo creo que... ¿Tienen que decir algo? ¿Sí? Sí, ¿has terminado, Carmen? Bueno, yo iba a decir que aparte de esto, que esto es muy poquito, aparte de esto poquito que hay, yo tengo que decir que aparte tiene que haber una voluntad del profesorado, que eso, si no existe, tendrá que ir formándose también en ello a la medida en que van implementando su compromiso con este tipo de educación, y tendrán que ir dando pasos, pero eso se tiene que hacer conjuntamente. No hay que esperar a que llegue todo el mundo a estar formado. Hay que aprender a formarse en el ejercicio de una profesión tan estupenda como es la de ser maestro y maestra. Bueno, yo no he terminado todavía, pero yo me paro aquí. Sí, es que andamos con el tiempo. Que yo me paro aquí, pero que yo creo que todo esto que ha sido enunciado así, así, así, tiene para otro debate esto solo. Eso por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Hoy estamos un poco haciendo una panorámica. Luego, vale, para profundidad, bueno, necesitaríamos muchas horas, sí. Bueno, Gloria, también con la brevedad que pueda, cuéntanos cómo está la situación así a grandes trazos en otros países. Bueno, pues casi puedo resumirlo, si hay poco tiempo. Por ejemplo, Áñez Calamar, que es la secretaria general de Amnistía Internacional, donde yo estoy, lo ha sintetizado en tres frases. Por ejemplo, dice que ahora mismo, que en países como Argentina o Irlanda, que han logrado muy recientemente avances históricos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque han despenalizado el aborto en los últimos años. Argentina no hace todavía un año, hace 10 meses. Y además, por ejemplo, muy recientemente, ahora en el mes de septiembre, no hace un mes todavía, ha seguido la sentencia tan progresista de la Suprema Corte de Justicia de México. Sin embargo, en cambio, por contraste, Estados Unidos ha retrocedido. Y si queréis hablo de Texas. Eso sí, es lo que dice. Sí. Más breve no puedo ser de un panorama así global. Argentina y Irlanda, hay un avance en Europa, hay un avance, y sin embargo también observamos retroceso ante este tema. Que ya digo que yo, concretamente nosotros, ni Amnistía Internacional, ni yo individualmente, no somos abortistas, somos defensoras de los derechos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres es lo básico de cualquier democracia, los derechos humanos, claro está. Entonces eso, Amelia podría explicarlo mejor que yo. Pero yo quería, por ejemplo, citar, por ejemplo, si ya que tengo poco tiempo, que, por ejemplo, ahora mismo Amnistía Internacional, donde yo colaboro, tiene ahora mismo una ciberacción de recogida de firmas, que si queréis al final las personas radioyentes que quieran, luego se cuelga, cuando se edite este programa, se cuelga abajo por escrito la página, por ejemplo. Lo colgaremos en la introducción, Gloria. Lo que nos pases lo vamos a poner en la introducción para que todo el que quiera... O la que quiera lo pueda firmar, ¿eh? Eso seguro. ¿No? Por ejemplo, ahora mismo en Texas hay una recogida de firmas. Y yo insisto que yo incluso hace años me preguntaba, ¿y de qué sirve firmar? Cuando estamos todo el día, a veces pedimos cosas como que nos pongan una farola en la esquina. Eso no sé si sirve de mucho o no. Pero cuando Amnistía ha recogido firmas, quiero mencionar un caso solamente. Por ejemplo, en el año 2011 hubo una mujer de El Salvador que fue condenada a 40 años, se dice pronto, de los cuales cumplió 4.5, simplemente por un aborto espontáneo, en palabras de Amel. Simplemente ni sabía que estaba embarazada, tuvo un fuerte dolor de barriga, fue al servicio y ahí perdió algo. Pues rápidamente la acusaron de homicidio agravado y la condenaron, sin más, a 40 años en una cárcel de El Salvador. que ella explica las condiciones. Eso, quien quiera en la web de Amnistía, que eso es fácil de encontrar, lo explica muy bien ella, con sus propias palabras. Y dice que cuando ya vaya 4 años y medio en la cárcel, sin ver al hijo mayor que ya tenía, pues gracias a las firmas y al apoyo de Amnistía Internacional y de otras ONGs, pero ella cita en primer lugar a Amnistía Internacional, logró salir. Y rápidamente Amnistía y otras le consiguieron asilo político, el estatuto de refugiada. Es la primera mujer en el mundo que ha tenido el estatuto de refugiada, de asilo político, por aborto. Porque si se quedaba en su país, le iban a iniciar otro proceso. Había salido de libertad provisional o algo así, o condicional. Y querían poco menos que volver a encarcelarla. Entonces, ella misma ahora mismo dice que está estudiando para abogada y está estudiando para defender a otras mujeres, que hay 17 más encarceladas en El Salvador. Con eso doy un panorama global. No, Gloria, solo una cosa, que has mencionado a Texas. Es que, bueno, aparte de la nueva ley que ha salido ahora, que prácticamente hace impracticable el aborto, el movimiento de 40 días por el rezo surge en el 2004 en Texas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué? Porque de ahí lo están exportando, además, y con éxito. Sí, eso lo voy a explicar con más calma después. Por ejemplo, ahora mismo en Texas, ¿qué ha ocurrido? La ley, no importa, la tengo aquí apuntada, HB2, bueno, da igual. Hay un retroceso claramente, porque ahora mismo acaban de prohibir, y por eso está la recogida de firmas de Amnistía, para que eso vaya para atrás, acaban de prohibir el aborto a partir de la sexta semana. La sexta semana es casi 2 semanas después de la primera falta. Muchas mujeres ni sabrán que están embarazadas. Esta ley es aberrante. La explico lo yo que he leído, voy a resumirlo. Simplemente, además de que a la propia mujer que toma ese derecho a decidir, anima a cualquier vecino, cualquier conocido, que denuncie a la sospechosa y le ofrece $10,000 de recompensa. Vamos, es como los cazadores de recompensas de la época de la película. Es que es de vergüenza, es una cosa aberrante. Y además, esta ley, ¿a quién va a afectar? Esta ley va a afectar, evidentemente, porque sí podrán viajar a un estado vecino, porque los demás restantes Estados Unidos vecinos, como son 50, si se puede interrumpir el embarazo, pues ¿quién podrá? ¿A quién afectará más? Pues a las mujeres más pobres, las inmigrantes, las negras, las racializadas, porque no tendrán recursos para viajar a un estado vecino. Y además podrán denunciar a cualquiera que las lleve en coche o que les facilite medio de transporte o cualquier médico o personal sanitario que las asesore. Entonces, esto es vergonzoso. Y precisamente por eso Amnistía está recogiendo firmas ahora mismo, la acción está abierta. Entonces, ¿quién impulsa esto? Casi mejor le cedo la palabra a Amelia, que eso lo sabe mejor ella, lo mira mejor ese tema que yo. Si no le importa, Amelia, continúa tú, por favor. Sí. ¿Amelia? Sí, lo escucha. El micrófono. Mientras lo abre, diré que, por ejemplo, en toda América Latina hay 7 países que el aborto está radicalmente prohibido. Otros en 3 supuestos nada más. En 3 supuestos, simplemente. Y claro, ¿por qué ocurre esto en América Latina? Porque allí las iglesias evangélicas, las diferentes confesiones, que hay muchísimas, allí es sorprendente. Yo cuando estuve en Chile me di cuenta de la cantidad de iglesias de todo tipo de confesiones que hay allí. Y allí tienen muchísimo más peso incluso que aquí, que ya es decir. Entonces, claro, por eso, la misma en El Salvador, dice, claro, es un país en el cual el peso de la religión unido al machismo, pues posibilita eso, que metan en la cárcel a mujeres por embarazo, por abortos espontáneos que ni ellas eran conscientes de que lo estaban. Entonces, por eso yo veo que había un enfoque laico aquí, es muy necesario. Y sin embargo, en muchos países latinoamericanos, o tal vez y aquí también, pues brilla por su ausencia. Y Amelia, continúa eso. ¿Alguna puntualización de lo que te dice Amelia? No. La única cuestión es que cada estado dentro de los Estados Unidos puede restringir algunos derechos que ha sido, es por lo que es tan importante que las legislaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en cada país sean regulaciones generales. Es decir, lo que pasa aquí en España, por ejemplo, tenemos que distinguir entre el derecho a decidir y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es totalmente distinto. nosotras tenemos el derecho a decidir, pero el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de España no es igual en cada una de las comunidades autónomas, como estaba comentando antes Eva. Y eso pasa, pero de una manera mucho más acusada en el caso de Estados Unidos. Cada comunidad autónoma va decidiendo una serie de cuestiones, igual que en los Estados Unidos también puede haber restricciones, pero en este caso, al ser estados federados, el impacto puede llegar a ser mayor. Esa era una cuestión. Y la otra cuestión que hemos estado hablando antes sobre el tema de la información, hay un Real Decreto, el 825 de 2010, que desarrolla precisamente lo que habíamos estado hablando antes, qué información se da y cómo se da la información. Esto sí es general. Lo que no es general, por ejemplo, y además aún no se ha desarrollado después de 10 años de estar publicada la Ley Orgánica 2/2010, es, por ejemplo, la objeción de conciencia. Con lo cual, eso crea también muchas fricciones. Sí. El ejemplo que trae a colación Gloria está muy bien. 20 por lo menos. Porque es un ejemplo realmente claro de cómo una legislación, o sea, los derechos son de todo menos naturales. El hecho que consigamos un derecho no significa que se venga para quedarse, sino que tenemos que seguir siempre actuando para que ese derecho sigamos teniéndolo, sobre todo las mujeres, porque pueden ser derechos muy volátiles. Era eso. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical. Espero que os guste, porque hemos encontrado el Bella Ciao adaptado al aborto legal, cantado por diputadas, artistas y dirigentes. Seguramente ya lo conoceréis, pero nos va a animar un poco. Lanzo la pregunta y bueno, responde la que quiera. Seguramente igual le va a caer a Amelia, pero bueno, que yo os animo a las demás también, ¿eh? Vamos a abordar un poco el tema de la objeción de conciencia, porque supone un auténtico escollo para el ejercicio de derechos como el aborto y la eutanasia. Al final parece que somos especialistas en España en leyes de grandes titulares y muy progresistas, pero luego a la hora de aplicarlo, ¿cómo nos meten los palos en la rueda? Entonces la pregunta es, ¿debería exigirse un mínimo de no objetores, por ejemplo, en la sanidad pública? Porque parece mentira que tengamos que cambiar de provincia para poder ejercer el derecho. Hay 15 provincias en las que no se está abortando ahora mismo. ¿Y por qué hay tantas objeciones? O sea, porque parece ya esto un derecho colectivo en lugar de individual. ¿Qué soluciones puede haber? Vamos a abordar la objeción de conciencia. ¿Quién se anima? ¿Amelia o...? El artículo 19, por favor, que se lea el artículo 19 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Primero decir que el artículo 19 dice clarísimamente que es un derecho individual. Con lo cual empecemos por ahí, empecemos por decir que esto es un derecho individual, el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y esto me parece muy importante justo por lo que tú acabas de decir, Ana. Aquí no un edificio no tiene esa capacidad, ni es un centro ni nada, sino que se toma de manera individual. Segunda, yo no sé si os acordáis cuando la objeción de conciencia la hacían los para el servicio militar y la empezaron los testigos de Jehová, y lo primero que les dijeron es, pues hacer la prestación social sustitutoria. Qué casualidad que aquí no les han pedido nada, ni la prestación social, ni que se dediquen a hacer otra cosa. No sé yo si tocasen alguna contraprestación, si les solicitaran alguna contraprestación, habrían tantos objetores o no. Lo dejo ahí. Eva, ¿tú cómo lo vives? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué consideras que hay tantos profesionales que ahora mismo en la pública que no se quieren señalar o les hostigan? ¿O por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta objeción? A ver, no se sabe cuánta objeción hay realmente, porque realmente no hay un registro de ninguna manera, no hay ningún hospital que haya preguntado. Bueno, parece que se intentó hacer en Navarra, pero que al final no se ha conseguido hacer tampoco. Se ha puesto en contra los colegios de médicos y tal, y no hay un registro. Ahora creo que ha habido una sentencia que decía que los registros, daba luz verde a los registros, porque argumentaban que es una cuestión organizativa, que no se van a tomar medidas coercitivas contra nadie, sino simplemente un hospital tiene que tener, saber con quién cuenta o con quién no cuenta para organizar los servicios, ¿no? Para hacer una prestación determinada. Pero el problema yo creo que no es tanto de objeción de conciencia. O sea, yo lo veo a mi alrededor, por los compañeros que tengo y por gente con la que hablo y compañeras, por todo el personal sanitario de ciertos hospitales y tal. Y es verdad que cuanto en la profesión médica te especializas más, hay más objeción de conciencia o hay más rechazo a la interrupción del embarazo. En la medicina de familia, por ejemplo, se encuentra una menos traba con todo lo relacionado con la sexualidad, con la anticoncepción, incluso con la interrupción de embarazo, que por ejemplo en la ginecología y en la obstetricia. Pero es fundamentalmente un tema de estigma, es una cuestión de carrera profesional. Hacer aborto no suma, resta, siempre está en la picota, siempre está señalado por otros que no están de acuerdo contigo. Si se dice en la pública y se ponen a manifestarse, ya saben quiénes son los doctores que están haciéndolo y quiénes no. Te encuentras con que tú estás dispuesto a hacerlo o tú estás dispuesto a hacerlo, pero de pronto pues la enfermera o la celadora o el enfermero que está contigo no quiere tampoco. Entonces no, y se van sumando problemas que incluso personas que han estado queriendo hacer interrupciones de embarazo en sus hospitales pues se han encontrado con un montón de trabas. Y claro, y luego también hay una cosa que en España se está permitiendo que sea una cosa institucional, o sea, que un servicio de ginecología entera de un hospital entero o un hospital entero se declare en contra del aborto. ¿Quién va a decir que yo soy capaz de hacer aborto cuando tu jefe de servicio, que es el que te pone los turnos y el que te paga y el que te contrata, te dice que él está en contra del aborto y que en su servicio no se hace en aborto? Eso, yo creo que si se regulara no habría tanta objeción de conciencia. Y sobre todo, hay que pasar por prestigiar esta parte de la profesión. Es que esto no pasa solo con esto, es que, por ejemplo, dentro de la ginecología y la obstetricia, la anticoncepción tampoco le gusta a los ginecólogos y a los obstetras, es poquita cosa para ellos. Eso no es... Todos los temas relacionados con esto, que tengan que ver más directamente con la sexualidad, y siempre tienen todas estas trabas por parte de la sociedad. Bueno, vamos de tiempo un poquito justo. Vamos a entrar en un aspecto que es el que a nosotros nos toca desde la laicidad, que algo se ha dicho ya por parte de Gloria. Es evidente que en todo esto juega un papel muy importante las iglesias, que en estos momentos, y parece que en distintas partes del mundo, están de manera organizada, están manteniendo toda una serie de acciones que, como ya digo, no solamente no son esporádicas y no son en un sitio, sino que parece que están organizadas. El propio Papa actual, que parece que tenía una imagen de más apertura y tal y cual, pues en este tema declaró abiertamente hace muy poco que un aborto es un crimen. Entonces, bueno, con todo esto yo creo que muchas de las asociaciones y partidos

eso puede volar en cualquier momento. Así que toda la gente que estamos aquí y somos conscientes de eso, uh-huh. aunque no sea un momento maravilloso de hacer luchas colectivas, habrá que conseguirlo. Habrá que conseguir eso, porque eso es nuestra responsabilidad histórica en este momento. Y ahí tenemos que hacernos fuertes. Claro que sí. Bueno, Gloria, pues te toca cerrar. Además, tú que nos vas a invitar a unirnos en esa firma de Amnistía Internacional. Sí, sí. Bueno, además de Amnistía, estoy de acuerdo con lo uh-huh. que han dicho mis compañeras uh-huh. de Hierbabuena, Amelia y Carmen, pero además quería añadir que además de Amnistía, también aconsejé al oyente, por el poco tiempo que tenemos, uh-huh. aconsejaría al oyente mirar dos webs. Una, la de Human Rights Watch, y perdón por mi pésimo inglés, y por ejemplo este es una asociación que a mí también me interesa, esta ONG, porque se basa en el derecho internacional y está muy bien fundamentada. La página web es impecable y muy bien estructurada, la aconsejo mirar. Y, por ejemplo, ella dice que se basa en el derecho internacional para defender los derechos de las mujeres y, concretamente, el derecho de la mujer a decidir ser madres o no, es decir, a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque quiero aclarar que yo individualmente, o creo que Hierbabuena, no es que seamos abortistas. Yo no soy ni abortista ni antiabortista. Ese término no me gusta también, me pasa como Amelia, a mi amiga Amelia. Yo creo que el problema es que la maternidad es una decisión individual. Tiene que decir sí o no. Y es un derecho. Entonces, por eso pienso que las autoridades de cada autonomía o de cada país o de cada continente, de la legislación, deben proteger, en lugar de controlar nuestros cuerpos, lo que tienen que hacer es proteger los derechos de las mujeres, los derechos humanos, entre los cuales están los derechos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso yo lo que veo muy claro. Otra organización que también, otra ONG que a mí también me encanta, es la de Women's Link, uh-huh. cuya portavoz es una abogada colombiana que realmente es impecable. Por cierto, el martes la entrevistaron en el Intermedio, uh-huh. en ese espacio maravilloso que sí. se llama Mujer Tenía Que Ser. Sí. Mandaré el enlace en el vídeo, está ya en YouTube. Sí. Entonces, lo aconsejaría. Muy bueno, y también otro tema que yo quería apuntar, que nos hemos olvidado de decirlo, yo particularmente, es que a mí me parece que en los tiempos de pandemia, aquí en España ha sido duro, aquí en Europa, uh-huh. pero que en otros países, en otros continentes, es mucho más duro todavía. Y hasta la OMS, Organización Mundial de la Salud, o la ONU, estima que el número de violaciones, de embarazos no deseados, de falta de acceso a los medios anticonceptivos, es terrible. Y que de aquí a 2030, no sé cuántos millones, no he olvidado de apuntar la cifra, se pueden producir todavía. Porque no hay que olvidar que en los tiempos de la COVID, muchísimas mujeres, sobre todo de otros países, incluso aquí hemos tenido miedo de ir a los hospitales durante el confinamiento, por ejemplo. Pero en países como Chile o Bolivia es terrible como no han podido acceder a un simple condón, ¿no? O a un centro de planificación, a cualquier otro medio anticonceptivo. Con lo cual, imaginaos la cantidad de embarazos no deseados que se han podido producir. Y más en otros países donde también, por las mujeres, por vergüenza. O como decía antes nuestra compañera Eva, que también parece que los ginecólogos practicar cesáreas, pues sí que parece que les debe gustar mucho, ¿no? O reproducción asistida. Pero anticonceptivos parece que eso es como muy, debe ser muy pederastre para ellos. Entonces, yo por eso que recomiendo también estas ONGs y ya pondré que se mire. Sí. Concretamente esta de Women's Link o Mujeres al Límite. Nos lo pasas y lo pondremos en la introducción. Según ponemos la viñeta. Mujeres al Límite y la otra es Women Link, no sé qué más. Bien, ahora lo pasa por escrito si no te importa. Y, sí, sí, porque hay unos informes impecables sobre estos temas. Sí. Y muchísimas gracias a todas por esto tan interesante, que tendríamos que continuar porque quedan muchos temas. Quizá en otro momento, ¿no? Bueno, lamentablemente no queda más tiempo porque es muy intenso, había mucho para hablar. Al final, simplemente recordaros que el próximo día 6 nos vamos a juntar en Madrid a las 12 delante de las puertas del Congreso Europa Laica y Recuperando para reivindicar la reversión de los bienes inmatriculados. Es muy importante para un país que vive del turismo recuperar el 80% del patrimonio histórico-cultural. Supuestamente somos un estado aconfesional y no es normal que nos hayamos quedado sin patrimonio y se lo hayamos cedido a una institución privada que depende de un Estado como es el Vaticano, un Estado extranjero. Así que espero que todos los que y todas las que estéis por Madrid os apetezca acercaros. Si vais por allá, allí estaremos todos. Y si estáis en Córdoba, hasta el todavía hay plazas para el autobús que saldrá. Que, a las 6 de la mañana. Que proporciona Andalucía Laica a las 6 de la mañana en el Hotel Hesperia. Si alguien tiene, puede y quiere acompañarnos de Córdoba, que contacte con nosotros o sobre todo para garantizar, pero hay plaza para que esté el día a las 6 de la mañana, el día 6. Nos mandáis un mail a domingoslaicos@gmail.com o nos escribís al 682-22-56-79. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.